verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Cada vez que la selección nos une, la derecha editorializa preguntándose por qué. Y generalmente señala que muchas veces tendríamos que vivir la misma experiencia para ser otro país. Esa misma derecha, la que le abrió sus puertas a la fuerza de tarea de los fondos buitres para que colocaran sus solicitadas, fue la misma derecha que hace casi 40 años les negaba sus páginas a las entidades defensoras de los derechos humanos para publicar solicitadas con los habeas corpus de los desaparecidos. Son los mismos, exactamente los mismos. Y vuelven a hacerse esa pregunta que es tan particular y esconden una respuesta que los tiene como grandes protagonistas. Por ahí mi explicación, mi análisis, que me acompaña hace mucho tiempo, les puede sonar simplista. Pero yo creo que ahí está la gran verdad. Hay un colonialismo cultural que ha impedido a mucha gente en la República Argentina saber, conocer, identificar al verdadero enemigo. Es ese tipo que con ropaje de oveja es el lobo más feroz. Y estos medios, justamente estos mismos medios, son casi el vocero de prensa de estos lobos vestidos de oveja. La imposibilidad de descubrir al enemigo genera que muchos no puedan analizar quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pasa y hacia dónde vamos. En el deporte es demasiado fácil. El enemigo se identifica solo. Y por las dudas, si todavía no lo sabes, hasta se visten distinto. Esa es la gran diferencia, la identificación del enemigo. El colonialismo cultural lo impide, lo borra, lo viste de oveja. Bueno, hoy hay cualquier cantidad de editoriales de estos tipos que se empachan con aquello de, bueno, ¿por qué no copiamos esta identidad que nos da el fútbol en otros aspectos de nuestra vida? Y que encima le agregan un anexo. Cuando termine el Mundial, ahí vas a ver, porque ahí va a aparecer el verdadero país. Firma hoy Eduardo Van der Kooi en Clarín. Cristina Fernández puede encontrar en el Mundial una razón contradictoria de alivio y angustia. La alabable actuación del seleccionado más allá del resultado de hoy ha servido y servirá por días para enmascarar el mal humor social que se viene incubando hace rato con su gobierno. Toda fiesta, más larga o más breve, siempre concluye cuando se apaga la última luz y deja paso a la realidad, por lo general más árida y mucho menos amigable. Cualquier persona o cualquier sociedad tiene derecho a ese resuello. Fontevecchia en Perfil dice hoy: la pasión cierra la grieta. No solo esta tarde el país se paraliza por el partido. El aliento a la selección durante el Mundial puso en el freezer otros desencuentros en la sociedad. Y la nación es la frutilla del postre. En su editorial Vamos Argentina, La Nación dice: es sumamente valorable que los argentinos volvamos a experimentar sentimientos de unidad nacional en momentos en que nuestra sociedad ha caído en divisiones y enfrentamientos promovidos desde el gobierno. Cabe preguntarse por qué, si podemos reconocernos unidos en algo a la vez tan fuerte y fugaz como una victoria en el fútbol, no podríamos también unirnos frente a causas seguramente más trascendentes, como enfrentar desafíos que nos carcomen, tales como la inseguridad, el narcotráfico o la corrupción. Agrego entre paréntesis, de soberanía política, de independencia económica y de justicia social, nada, ¿no? Tal vez el ejemplo de madurez, concluye La Nación, de nuestro seleccionado de fútbol nos sirva para actuar juntos con determinación y constancia y por el camino de la previsibilidad y el permanente diálogo en pos de alcanzar la grandeza como nación, esa grandeza que tanto ansiamos. Ustedes saben que yo empedernidamente voy al kilómetro cero de cada historia y dije, ¿qué habrán publicado estos tipos allá por junio de 1978? Por aquello de, bueno muchachos, ¿qué hacemos con esta gente en la calle? Con esa gente que rompía el cerco del terrorismo de Estado y salía a la calle a festejar. Se juntaban más de tres en una esquina. Y sin embargo, La Nación, martes 27 de junio de 1978, título, Una nueva hora. La ciudad tuvo ayer un dueño inesperado, la juventud. La ciudad, a veces tan descarnadamente indiferente, recorrida todos los días por una masa gris, desconocida, palpitó como un hálito nuevo, imprevistamente vivificante, que el fútbol los podía unir. Esa juventud estuvo unida por un unánime deseo común, el de festejar ruidosamente la conquista del Campeonato Mundial de Fútbol. Fue una alegría que la ciudad ignoraba hasta entonces. Abro paréntesis. Da pucha, ¿no? No hay 17 de octubre, no hay nada. Es la primera vez que la gente festejaba en la ciudad de Buenos Aires. La juventud, ya se sabe, no es armonía. Tampoco es silencio. Si lo fuese, podría componer una extraña generación de impávidos jóvenes viejos. La juventud es eclosión, un estallido. Esa interminable caravana se acercó en uno de sus incansables vaivenes a la Casa de Gobierno y allí reclamó la presencia del general Jorge Rafael Videla. Y el jefe del Estado accedió a su pedido. Una sonrisa iluminó el rostro austero de este hombre metódico. Fue una pausa que quizás lo haya hecho retroceder a su juventud, a esa misma juventud que él entendía a través de un emocionado retroceso en el tiempo, de un tiempo en el que él también seguramente estaba cercado por los mismos impulsos. La Nación, 26 de junio de 1978. Título, gracias amigo argentino, lo que me contaste era cierto. Y dice el diario, el rostro nos pareció conocido y por eso nos acercamos. La escena no tenía nada fuera de lo común en los festejos observados durante estos días por el Mundial. Era un hombre alto, rubio, de ojos celestes. Estaba envuelto en una bandera argentina y su cabeza parecía cubierta con un gorro celeste y blanco. Era el bastonero del grupo y hacía sonar incansablemente una corneta. Tratamos de hacer memoria y al recordarlo el estupor nos invadió. El impacto fue tal que dudamos que fuera él. Ese hombre que conocimos tres meses atrás en las calles de Düsseldorf, era él. Ese joven alemán que nos preguntó, señores, ¿puedo ir a la Argentina a presenciar el Mundial? Soy aficionado al fútbol y tengo todo dispuesto para viajar, pero los comentarios de algunas publicaciones me producen un enorme temor. De pronto él se dio cuenta de nuestra presencia. Con sus amigos se dirigió a nuestro encuentro y les dijo, por él estoy gozando de este espectáculo. Gracias, amigo argentino. Lo que me contaste era cierto. La frutilla del postre de todos estos recuerdos es la tapa del diario La Razón, 25 de junio de 1978. Legítimo orgullo nacional. La Argentina mostró al mundo rostro noble, alma limpia y corazón abierto. Una respuesta al desafío de los profetas del odio. El impresionante estallido de júbilo que erosionó el cuerpo del país en las últimas horas comienza a alimentar las especulaciones de sociólogos, psicólogos y filósofos. Abro paréntesis, sociólogos, psicólogos y filósofos. Si hubo perseguidos en esa época, fueron ellos. Es lógico que así sea, dice La Razón, puesto que en toda manifestación multitudinaria de alegría siempre juegan elementos cambiantes y subyacentes que a veces resulta difícil aprender. Para el argentino, un pueblo con la sabiduría de sufrir y gozar, que ha padecido los golpes de una agresión multiforme, este plebiscito de alegría bien puede tener el carácter de una respuesta. La réplica apuntaría a episodios no tan lejanos, cuando una bien orquestada campaña de deformación en el exterior aventuró a decir que los edificios destruidos en la avenida 9 de Julio eran la consecuencia de bombardeos de las Fuerzas Armadas, o bien que las mallas de alambre, ubicadas para seguridad de los automovilistas en el autódromo, no eran sino el perímetro de campos de concentración. Cabría recordar que esa feroz campaña fue la que hicieron, entre otros, hombres capaces de conmover hasta los más indiferentes. Editoriales de ayer, editoriales de hoy, de los mismos, que cuando el enemigo es visible en lo deportivo, nos afanan la bandera. Pero a la hora de decirte quiénes son, se juntan con los fondos buitres. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 13 minutos ya han pasado de este histórico domingo, 13 de julio de 2014. Histórico, sin importarnos el resultado. Histórico porque estamos ahí, porque somos protagonistas. Histórico porque nos da la posibilidad de tomarnos un tren al pasado y poder comparar algunas cosas que a esta altura del partido hay que andar gritando por los medios de comunicación, porque es tan chiquitita la posibilidad que tenemos frente a esos tanques a los que combatimos con piedras, que hay que andar gritando y reflexionando estas cosas todo el tiempo. Pero bueno, estas serán dos horas de radio, ustedes serán protagonistas junto con nosotros de la lectura de todos los matutinos a lo largo y a lo ancho de todo el país, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy. Estaremos también con la música que le prometimos hace una semana, porque el viernes se cumplieron 100 años del nacimiento de Troilo y estamos en 7 días absolutamente repletos de pichuco, como se merece aquel tipo que descubrió el sonido de la ciudad de Buenos Aires. Es la primer gran revolución, la que termina con el ritmo de la Guardia Vieja y que empieza a entender que el porteño baila como arrastrando los pies, y así se arrastraba su orquesta y su fuelle. Hoy, todo Troilo como banda de sonido de Visión Nacional. Cercos y glicinas de la vida norsai, del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul, todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto, juntito a Dichepolín. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía, de tanto andar sobrándole a las cosas, desprendido en un final. Falló la vida, ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el 3 y 2 de la parada inútil y el fraternal rincón de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, te está esperando Barquina. Vamos. Hola Gustavo, buenos días, Isabel de Hurlingham. Qué bueno el editorial que está dando. Excelente, como siempre. Es verdad, la derecha no nos quiere ver feliz, Gustavo. Pero mal que les pese, el pueblo está feliz. El país está feliz. Y eso no nos van a quitar, como dijo Néstor, que no nos quiten la alegría. Y el señor Echeverri, que le dé un mejor pasar a sus obreros. No es el... Hola, buen día, Gustavo y equipo. A pesar de tener esta gripe, ojo que no me hice una estiradita, es gripe. Igual voy a gritar y alentar a nuestros muchachos que están dejando todo para poder ser campeones. Estoy muy orgullosa de ellos y muy orgullosa de nuestra presidenta. Chao, gracias, los quiero mucho, Zulma de Pastelar. Estercita y viví como Lino. Buenos días, Radio Nacional. Buenos días, señor Campana. Habla Ángela de Martelli. Un beso grande para todos y que ganemos hoy. Qué linda que estaba Cristina, ¿eh? Como presidenta, como ella, no vamos a tener. Arriba Cristina, arriba Argentina, arriba Radio Nacional, que vamos a ir adelante, adelante con todo como estamos ahora. Toda la gente que se fue a Brasil, ¿quién fue? ¿De dónde sacaron la plata, eh? Quiere decir que estamos muy... ...al agua en la locura, el alcohol y la amargura. Visión Nacional. Hoy nos acompaña toda música del Gordo Troy. Lo escuchabas primero a Homero y la voz del Polaco. Y esto es Tito Reyes y su versión de Che Bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el sueño que soñamos una vez. Y el fraternal amigo que se hundió temblando en la tormenta de un querer. Y esa gana tremenda de llorar. Esperamos tu mensaje al 0810-222-0870-4999-8700. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, por la gloria, hoy salimos al Maracaná, 40 millones de argentinos. Desde las 16, la selección enfrenta a Alemania con el sueño de salir campeón del mundo por tercera vez. Jugaremos el partido más importante de nuestras vidas, afirmó Messi. Di María está casi descartado. Diario Norte de la provincia del Chaco, a tocar el cielo. La selección argentina logró recorrer el larguísimo camino que lleva a la final de un mundial de fútbol y hoy, desde las 16, tendrá la oportunidad de sumar frente a Alemania la tercera copa. Enorme expectativa en todo el país, la nación. Sueños de gloria en Brasil, la Argentina busca su tercer título mundial ante Alemania. La selección juega el partido decisivo en el estadio Maracaná después de 24 años y ante el mismo rival que en Italia 90 y en México 86. Miles de argentinos en Río de Janeiro. Diario Jornada de Chubut, vamos Argentina ante Alemania por un lugar en la historia. La prensa a un paso de la gloria. Todo está listo para el partido final del Mundial Brasil 2014 que jugarán Argentina y Alemania en el Estadio Maracaná. Más de 100.000 argentinos instalados en Río de Janeiro han reemplazado al carnaval carioca. La voz del interior, provincia de Córdoba, la hora de la verdad, Argentina, Alemania, desde las 16. Miradas al sur, de la cabeza, la planificación táctica y el espíritu de equipo llevaron a la selección nacional dirigida por Sabela a la final de la Copa del Mundo después de 24 años. Pensar y actuar en equipo, un modelo para abordar los desafíos del país. Diario El Libertador de Corrientes. El país espera la tercera copa. Más de 100.000 argentinos han llegado a Río de Janeiro para seguir las alternativas del histórico partido que esta tarde se jugará en el estadio Maracaná entre el seleccionado nacional y Alemania. Paradójicamente, es la tercera vez que jugará una final con los alemanes. Diario Popular. Atraerla. Dice el diario que la selección buscará hoy su tercer título mundial, una postergada ilusión para los 40 millones de hinchas cuando enfrente a Alemania en la final del mundial que se va a jugar en el Maracaná de Río. Diario 1 de Entre Ríos. Vamos a Argentina. Cinco generaciones unidas en una foto, y ahí tenés en la tapa a esas cinco generaciones de las que te abre el diario. Cinco generaciones de entrerrianos que vieron de todo, ¿eh? Desde tener noticias de los diarios y las radios a galena que traían la información escueta desde Montevideo de la primera final, allá por mediados de 1930, hasta este Brasil 2014. Un lugar en el mundo es el título de Página 12, donde además de hablar de Brasil 2014, se habla, compartiendo un 50 y 50 de la tapa, con la visita de Putin a Buenos Aires. Dice el diario que con la reafirmación de la alianza estratégica con Rusia junto al presidente Putin en La Rosada, Cristina inició una semana en la que participará en la cumbre de los BRICS. El sueño de una final feliz, dice el otro 50% de primera plana. Argentina juega hoy su quinta final en un mundial de fútbol, la tercera con Alemania y un país que se paraliza a partir de las 16. El diario de Entre Ríos, a un paso del sueño. Argentina buscará hoy conquistar su tercera Copa del Mundo en el mítico estadio Maracaná. Perfil dice que Messi despliegue las alas. Todos esperan que sea la carta de triunfo en la final. Diario Pregón, de la provincia de Jujuy. Argentina busca su soñada consagración hoy en Brasil. Todos hablando además, claro, de este nuevo papelón de la selección local y su derrota ayer frente a Holanda por el tercer puesto. Melancólica imagen del último organillo. Volverás por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden el arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén. Buen día, Gustavo y equipo, el Hugo de Castillo. Gracias, Gustavo, por recordarnos la deuda externa que hicieron los Macri, mucho más en la dictadura cívico-militar y gobiernos condicionados para hacer ellos millonarios a costa del sufrimiento de esos argentinos que no tienen vivienda ni servicios esenciales en su barrio y muchos argentinos en situación de calle. Que el pueblo perjudicado se lo demande. Fuma y fuma, sentado en el umbral. Buenos días, habla Edith, Caballito Norte. Gracias, Campana, por activar la memoria. Es fantástico. No debemos olvidar nada para no repetir nuevamente. Un beso grande, hasta luego. Sí, buenos días, querido Gustavo. Hola, compañeros y compañeras queridas. Es tan impuno este Echeverri. hay que dejarlo hablar, que se entierra solo, porque se ve que está acostumbrado a hacer lo que quiere, porque este señor no sabe que la casa está prohibida. Un besito, Ángela. El último organito, mira de fuerte en pie. Y Oscar de Chacarita, bueno, querido Campana, realmente impresionante la editorial, como siempre. No cuenta miserabilidad, ¿no? Pero está claro, siguen siendo la misma basura de siempre. Claro, para esta basura en el 78 no existía una grieta, existía una campaña anti-argentina. Claro, pequeño detalle, ¿no? La radio y los periodistas holandeses le habían hecho una entrevista a las madres, ¿no?, de Plaza de Mayo, a los que ellos le negaban la solicitada, como bien dijiste. Es un buen motivo para festejar, por supuesto. Sentado en el No, mi querido compañero de la radio, de Radio Nacional, los escucho siempre, soy Jorge Urquiza, pero no pueden cortar ese tango por nosotros los oyentes. Por favor, tengan en cuenta, están abusando de nosotros mismos. Mirá que yo llamo casi siempre, pero ese está en un tangazo, loco, el de Barquina, para decir lo que decimos siempre, Argentina, lo mismo. Loco, la producción, los quiero muchísimo, soy fiel a la radio, pero tengan en cuenta esto. Chao. Sí, muy buenos días, Radio Nacional. Excelente la conversación que está haciendo Gustavo. Excelente el equipo periodístico. Muchísimas gracias. Habla Ángel de Ramón Mejía. Siempre trato de escucharte, Gustavo. Inmenso satisfacción escucharte, lástima que hay cosas que duelen mucho. Muchísimas gracias y suerte para todos. Tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. El último organito, la voz de Rivero, la noche que te fuiste, Floreal Ruiz. Hoy la banda de sonido la pone el Gordo Pichuco, porque estamos a 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo. Arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras mía, fantasma febril que se alejaba. Espectáculos, Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día Gustavo, y bueno, también todos muy embuidos de este clima y también el teatro, ¿por qué no? Así que bueno, todo el teatro comercial suspendido para hoy, el Teatro Cervantes con las funciones suspendidas para hoy, y remarcar la importancia, la novedad que ha sido durante todo el Mundial los espacios Inca. Cómo la gente se acerca al Gomón. Sí. Digo, hay gente que ya se programa para ir al Gomón y lo que se produce ahí adentro, que es este abrazo con el otro, con el que no conozco, pero estamos hermanados porque queremos que gane la selección. Vos sabés que yo, ahí la memoria me lleva lamentablemente otra vez al Mundial 78, pero siempre me pregunté por qué no se había repetido esa experiencia, porque el Mundial en cines solamente lo vimos en Buenos Aires en el Mundial 78. Eran varios cines y el Luna Park. Por supuesto, cobrándote una entrada que era saladita, pero la experiencia era importante, porque vos en esa enorme pantalla y en un clima muy de bombonera, como es la caja de resonancia de un cine, veías el partido. Y también se vio el Mundialito de Uruguay de 1981, pero después se apagó. No se usó en el 86, no se usó en el 82, no se usó en el 90, nunca más. Y siempre me pregunté por qué. Y que lo hayamos recuperado de la mano del Inca realmente es una gran, gran, gran, gran noticia. Sí, porque están los espacios Inca, hay que decir, fueron espacios ganados en el interior, en varias localidades de provincia de Buenos Aires, es todo de la década ganada. Son espacios que empiezan a ser donde circula el cine argentino, donde la gente se empieza a acercar, y ahora abiertos a el Mundial. Y también hay que hablar de los puntos de encuentro. Sí, claro. Esta emoción de ver a gente, no sé, me pasó con ver en la base Marambio, de la Antártida, ese grupo de científicos, de gente que habita la Antártida, estar ahí gritando Argentina, no sé, me sentí emocionada de poder verlos, ¿no? Uh-huh. De que eso también es un punto de encuentro nuestro. Uh-huh. Entonces, el rol de Pacapaca en esos puntos de encuentro a lo largo y a lo ancho de todo el país ha sido fantástico, recreando gran parte de los juegos que tenían en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis y llevados, multiplicados a todos los puntos de encuentro del país ante cada partido de Argentina. La presencia de Pacapaca, fundamental para aprender jugando, para utilizar al fútbol también como camino para aprender un montón de cosas, sobre todo de geografía, esas cosas que te posibilita un mundial a través de esa cosa policromática de distintas banderas, distintas latitudes, distintos idiomas. Bueno, es una muy buena excusa. Es muy impresionante lo que ha sucedido a partir de la presencia de Pacapaca con los chicos, ¿no? Porque hay que decir que antes de Pacapaca teníamos chicos que hablaban como en mexicano, un poco por la cantidad de dibujos animados, claro. Y todavía los pibes hablan de nevera. Y a partir de Pacapaca hay otra manera de hablar, otra manera de ver, y la presencia de los temas históricos a través de lo que ha generado Pacapaca, bueno, y ahora con el Mundial pegado, ¿no? Formidable. Esta cosa de estar en el día a día con otra mirada, con un lenguaje infantil, ha cambiado completamente. Los chicos piden en sus casas, en las casas en que aparece Pacapaca, piden esto como canal, poneme Pacapaca. Así que bueno, así esperamos los artistas, estamos así muy compenetrados con el tema del Mundial todos y esperando esta tarde. Pero bueno, como temas de la realidad, quería contarte que hay una obra que fue estrenada en el Teatro Picadero, se llama El Crédito, nos vamos a otra dimensión de la realidad, pero bueno, forma parte porque los fondos buitres y todo lo que está pasando con esto siempre nos retrotrae a pensar, bueno, qué pasa con lo económico, aunque uno no esté metido en eso, y aparece en la cartelera la obra El Crédito en el Teatro Picadero, actuada por dos grandes actores, Jorge Suárez, que lo vimos en Mansi, vimos en Freud, porque es este actor que hace estas caracterizaciones tan buenas, ¿no? De tan alto nivel. Es un actor que a lo mejor la gente, cuando uno dice Jorge Suárez, no puede identificar, pero cuando lo ves decís, es él. Jorge Suárez y Marrale, otro Jorge Marrale, en el Teatro Picadero, dirigidos por Daniel Veronese, hacen esta obra que parte de un planteo quizás conocido por mucha gente, que es que un hombre va a hablar con el gerente de un banco a pedirle un crédito. Este es el punto de partida. A partir de ahí se desarrolla toda una serie de justificaciones y fundamentaciones de este hombre que no tiene garantías, que no tiene, digamos, los papeles al día para sacar el crédito, y empieza a poner en juego de una manera bastante particular el amor como concepto, porque él dice que si no le dan, pero así lo dice como al pasar, y voy a contar esto y no digo cómo sigue la obra, ve una foto familiar de este gerente que le está negando este crédito y dice, bueno, si usted no me da el crédito, yo lo que voy a hacer es seducir y acostarme con su mujer. Y a partir de ahí empieza una serie de delirios y fundamentaciones con mucho humor que hace que uno vaya como metiéndose en esto de qué va a pasar tanto en el crédito este que no llega de ninguna manera como en esto que plantea este cliente de banco. La obra, dirigida por Veronese, tiene una puesta en escena, te diría, convencional. Nosotros hemos conocido a un Daniel Veronese como director de un grupo que fue muy importante, que se llamó Periférico de Objetos, donde veíamos a un director innovador, un director que realmente provocaba con estos objetos pequeños moviéndose en el escenario. Sí. Acá yo te diría que la obra, por un lado, es una obra para pasarla bien, para uh-huh. divertirse con humor, pero no profundiza. Te diría que es como una obra light que habla de dos realidades, el amor y la realidad económica, digamos, así pensada en lo que es una situación cotidiana de cualquier ciudadano. Uh-huh. No profundiza la obra, creo que es floja como obra teatral. Lo que pasa es que el gran valor son las actuaciones, claro, de los dos Jorges, uh-huh. que son soberbias, las dos. Entonces uno la pasa muy bien. La dirección ha hecho de esto simplemente poner esto, todo se desarrolla en esa oficina del gerente de banco, no hay un cambio uh-huh. de escenografía. Y en este sentido yo creo que Veronese se mueve muy bien cuando él tiene esta posibilidad de romper, de provocar, de transformar un espacio escénico. Acá lo vemos como un director convencional, sí, correcto, quizás demasiado prolijo, uh-huh. pero todo queda, no importa eso, porque con estas dos actuaciones uno se mete en ese clima, se ríe mucho, la pasa bien y vale la pena ir al Teatro Picadero a ver El Crédito con Jorge Suárez y Jorge Marrale. Ya han pasado 8 horas 38 minutos de este domingo, que como dijimos antes, es histórico sin importar el resultado. Ah, ¿qué tal, campana? Diga que tengo la chambreta con un poquito de gripe. Si no, la pasaba a buscar a Isabel y nos íbamos a Brasil a ver la final. Bueno, un abrazo para toda la mesa, todos los oyentes. Felicitar a los muchachos de Radio Nacional que están cubriendo, son nuestros ojos y nuestros oídos. Así que cualquiera sea el resultado, vamos todos juntos para adelante. Abrazo, Pepe. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Yo le diría a todos los compatriotas que no bajen las banderas, que no saquen las banderas de sus casas ni de sus comercios, hasta no llegar a un acuerdo justo con esos fondos buitres que amenazan a la nación. Levantemos las banderas de la patria, ahora que estamos todos bastante más unidos, que el sentimiento no sea solo una pelota, sino una nación. Silvia Ramos Mejía. Al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despierta el sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Vamos, Argentina, todavía, para todos los cipayos y buitres, tanto de adentro y de afuera. ¡Qué alegría que tengo! Hoy salga como salga, salimos a festejar. Y estoy feliz por mi preci, que la di divina. Un beso para todos y todas. Y recuerda que... Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar. Ustedes no tienen ni idea la inmensa alegría que me da ver a nuestro hermoso y bello país, a nuestra nación argentina, y que muchos y miles de argentinos digan Argentina, Argentina. Hace tanto que no nombrábamos a nuestro país. Y que Messi y que Mascherano estén donde estén, después de que sus papás, en los 90, como todos nosotros, que nos habíamos quedado sin trabajo porque entregaron nuestro patrimonio. Al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba. Isabel, te estamos recibiendo con versión de Troilo de la Flor de la Canela, con Goyeneche y Ángel Cárdenas, con sonidos latinoamericanos, para hablar con vos en un domingo muy especial, donde seguramente ¿Habrá algo de BRICS dando vuelta, visita de Putin a la Argentina, próxima reunión allí en Brasil? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, es Isabel Rauber que les habla, para que no se me olviden los oyentes. ¿Quién está hablando? Ya que te olvidaste de ponerme la cortinita. Pues, sí, pasar la cortinita de Eugenia, no pasar la mía. Ahora vamos con la suya. Hay que reclamar. Está muy bien. Te cuento que he amanecido con la picadita, ya desde temprano. Por supuesto no ha sido picadita con vino, sino que ha sido picadita con café. Uh-huh. No sé si alguna vez hiciste picadita con café, pero bueno, queda bien. Bueno, vamos a arrancar por ver un poco el panorama internacional en general, que es el tema de las guerras. Con los BRICS y la cuestión del patio, voy a ir en la segunda parte. Entonces, muy bien. Digo para más o menos que no haya ansiedad con respecto a los temas. Porque, bueno, hay que hablar de las dos cosas y lamentablemente, con la situación mundial que tenemos, no se puede omitir el escenario de guerra, ¿no? Es muy horrible. Lo primero que nos viene a la mente es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en las relaciones terribles de hostilidades de Israel y Palestina, ¿no? Entonces, bueno, una vez más hubo un detonante que todos conocemos para desencadenar nuevas agresiones. Lo cierto es que la Franja de Gaza es, entre otros de los territorios palestinos muy deseados, muy codiciados, no es grande, pero tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo. Entonces, vamos a recordar que pertenecían a Egipto, y en las guerras fueron, quedaron del otro lado, y por eso tiene una relación directa con Egipto, pero bueno, toda esa altura, toda esa región es muy rica en gas, también en petróleo, pero hay tesoros de gas subterráneos que hasta ahora no han sido explotados, pero bueno, son muy conocidas. Lo que ya sabemos que cuando uno vive en regiones de recursos naturales, vive arriba de un volcán, ¿no? Entonces, quiero inscribir esta locura, la locura de las guerras, en lo que significa hoy los códigos para la dominación, las nuevas líneas de la hegemonía del mundo, porque no es la única guerra que existe. No vamos a olvidarnos de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ucrania, de lo que ha ocurrido en los países árabes del norte de África, y lo que sigue ocurriendo en el conflicto interno de Irak, en una parte de Siria, y la creación de este califato, ¿verdad?, islámico en una parte de Irak y una parte de Siria, más la continuidad de la guerra de Siria, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Tiene algo que ver con nosotros o es una locura solamente de esa región? Bueno, primero, creo que es importante que tengamos en cuenta que estamos viviendo hace tiempo ya la Cuarta Guerra Mundial. Las guerras son de otra forma, no van a ser a la usanza de la Primera y la Segunda. Ahora el escenario de guerra es un escenario permanente. Este cambio de concepción en el esquema de dominación del mundo ocurrió después del 11 de septiembre. Y se ha ido afianzando, que es desestabilizar, abrir frentes de guerra en todos lados y no cerrarlos nunca. Uh-huh. Y es lo que vemos, se abren. Al contrario, se trata de tejer una telaraña de situación de guerra para extender y globalizar la intervención de Norteamérica, que como sabemos es la primera potencia militar en el mundo, porque se ha construido como primer potencia, desarmando a los demás y tolerando solamente algunos de sus países aliados, entre ellos el Estado de Israel. Digamos, no es casualidad que todo esto ocurra y Estados Unidos no intervenga cuando puede intervenir en dos minutos para impedir las matanzas y las masacres. Sabemos que cuando hay vista gorda, es porque hay intereses comunes, ¿no? Claro. No solamente en este caso, en la guerra de Irak, Siria, todo, bueno, en algunas con una intervención descaradamente y directa. Son guerras locales que se desatan en todo el mundo y que van de la mano de la crisis de la economía real de sus países, entre ellos el principal de Estados Unidos, estancadas, sin capacidad de generar las ganancias previstas. Ahí es importante decir que cuando nosotros vemos que hay números rojos en los informes de la bolsa y que dicen que las empresas están perdiendo, no están perdiendo, no son pobres, están perdiendo en función de las previsiones que hacen los analistas. Vamos a ganar 10.000 millones, entonces ganan 8.000 millones y tienen 2.000 millones de pérdida. ¿Qué pérdidas? Pérdidas en relación a las previsiones, porque no se puede entender que según los análisis son cada vez más pobres y en la vida real son cada vez más ricos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué se trata de hacer? Porque por ahí me dicen, bueno, pero hay desinformación. No hay desinformación, hay saturación de información. Y la saturación de información viene de la mano para generar una confusión y que la población no pueda decodificar el mensaje, por un lado, y por el otro lado, para naturalizar estos parámetros de acción del poder, las guerras, el saqueo, la competencia, el consumo, y hacerlos parte del sentido común. Ese sentido común que va entonces a creer que es natural lo que está ocurriendo y desmoviliza a la ciudadanía. Te lleva a una suerte de estado de, como una suerte de resignación, ¿no? Entre esto y la confianza histórica que la gente tiene en el mercado, porque tiene una confianza en el mercado, sabe que funciona, que está mal y qué sé yo, pero funciona. Y esto, digamos, desde el punto de vista ideológico, es mucho más eficaz que las religiones, que la educación y que la represión. Porque se ha afianzado en la cabeza de la humanidad a través de la reproducción de la vida cotidiana, el mercado y el sentido común del mercado, con todo lo que significa, y con el trabajo ideológico de afianzar las guerras. ¿Por qué yo digo esto? Porque es la situación más peligrosa que tenemos, brota por todos lados. ¿Te acordás que yo te decía lo de la polenta? Sí, sí. Así estamos, como la polenta hirviendo, con este burbujeo terrible. Ahora, ¿hay objetivo? Sí, hay objetivo. En la parte del oriente, el corazón estratégico del ataque es China. Ahora, para destruir a China hay que primero destruir a Rusia. Y a Rusia no se le puede entrar de frente, ya se lo intentaron varias veces en muchos siglos. Con la caída de la Unión Soviética, se pensaba que Rusia iba a entrar en la OTAN, pero al poco tiempo se dan cuenta que Rusia quiere entrar en el sistema del capitalismo, como una potencia, no quiere entrar subordinada. Y entonces, bueno, esta estrategia de que la Rusia entre a la OTAN se fue cayendo y fueron sacándole los pedazos de los países que antes estaban en la Unión Soviética, se los fueron metiendo en la OTAN, es decir, le fueron poniendo la OTAN en la frontera. El último paso es el de Ucrania, que todavía no está saldado, pero que lleva como horizonte claro debilitar a Rusia, ponerle ya prácticamente en la garganta la bota de la OTAN. Y tenían como objetivo mayor cerrarle el paso del mar, del Mar Negro, ¿no? Lo que no lograron porque, bueno, ya sabemos lo que pasó con Crimea. Crimea reaccionó rápidamente, pidió volver a su pertenencia rusa y con una reacción rápida de Rusia se reintegró. O sea, el resto de las regiones de Ucrania donde se dice los prorrusos, que no es cierto, que son ucranianos con ascendencia rusa, bueno, están viviendo la peor de las represiones, ¿no? Una guerra que dice o se entregan o los matamos. Uh-huh. Digo, la política de paz de este Poroshenko es de ese tipo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo, diga, hay dos líneas, nunca tienen una sola, ¿no? Dividir Rusia en más o menos tres países, una zona europea, la de Siberia y la del Lejano Oriente, con lo cual lo podrían manejar mucho más rápido, e incorporar esto a la Alianza Atlántica, a los países todos como fuerza dependiente. Fíjate qué importante es esto de la Rusia del Lejano Oriente, porque sería poner las botas de la OTAN, ¿a dónde? En la garganta de China. Y entonces, con esto, multiplicar los conflictos. ¿Y qué pasa con China? Tampoco le pueden entrar de una. A China la tienen que asfixiar. Uh-huh. Quieren dividir, siempre quieren todo, pero sobre todo asfixiarla. Y van generando problemas para aumentar su presencia en el Medio Oriente. En el mar de China, ¿ves? Se generan conflictos. Que una islita que nadie sabe dónde queda, que tiene un metro cuadrado, que si es de China o es de Japón, que si es esto o es del otro. Bueno, el objetivo estratégico es contener, aislarla. Y para eso necesitan que la dirigir, neutralizar e instalarse en la Federación Rusa que le queda en el norte. Porque están muy, muy temerosos del eje que ya comenzó a formarse Rusia y China, porque esto no le permitiría a Estados Unidos terminar de erigirse como el dueño del mundo, que es el objetivo final, ¿verdad? Para eso necesitan unir a China, a su plan mundial. Entonces, si usted piensa que esto está fuera de nuestra realidad latinoamericana, se equivoca. Por un lado, porque ya lo vamos a ver en los BRIC, qué relación tiene esto con los BRIC y con la presencia de América Latina adentro de estos BRIC y de Argentina en particular. Y en segundo lugar, porque se combina con la táctica de Estados Unidos de injerencia en el continente. Una táctica que busca generar esta noción del Estado fallido, que es la incapacidad de los locales de hacerse cargo, que se trató de aplicar en Argentina cuando la crisis del 2001. Al principio del 2002 lo que se hablaba era de hacer como una especie de protectorado hasta tanto fuéramos mayores de edad y fuéramos capaces de dirigirnos. Es lo que le encanta al Estado fallido, porque entonces ocupan el territorio y firman todos los decretos de apropiación de los recursos naturales, por supuesto. Y así, hoy en día, tenemos en América Latina, además de Haití, que nos acordamos pocas veces, un territorio ocupado precisamente a instancias de Washington por la MINUSTA, este conjunto de tropas de América Latina, dice que para garantizar la sobrevivencia de Haití, y en realidad es para garantizar la desintegración de Haití, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo está declarado Bolivia y Venezuela. ¿Y por qué todo esto? A ver, yo empecé hablando de las guerras, la hegemonía, ¿por qué? Y vamos a recordar, cerrando la nota, aquellas palabras de Puigros, de que no es posible la dominación económica si no está afianzada por la dominación cultural. Uh-huh. ¿Y cuál es esa dominación cultural? Y bueno, es la hegemonía, que se interiorice, usted, yo, todos, nos creamos que, y bueno, no queda otra cosa que hacer. Es normal, es natural. Si hay guerra, si hay malos y bueno, hay que matarlo. Esto es así, no queda otra. Y no se puede combatir contra estas fuerzas mundiales, y entonces no queda otra que subordinarse. En definitiva, todo lo que hay es mercado. Y con esa lógica, estamos muertos. Uh-huh. Esa es la realidad. Esa es la dominación del poder, la hegemonía que nos quiere imponer. No es negativo el panorama. Vamos a ver cómo continúa, Gustavo, después cuando hablemos de los BRICS. Muchas gracias, Isabel. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Loca. Hola, queridos amigos de Radio Desate. Desde el Moyano estamos transmitiendo para ustedes. Que disfruten de esta emisión. Nosotras también vivimos el clima mundialista. Esperemos que en el próximo encuentro Argentina traiga la copa. Nos lo merecemos, muchos años alejados de esa posibilidad. Pero nosotros queremos festejar más allá de los últimos resultados. Está bueno sentir que algo distinto y lúdico nos pasa. El fútbol, como siempre, nos mantiene en tensión pero en este caso unidos. 25 millones de argentinos. En el 78 yo estaba en un bar en la esquina del Obelisco mirando el partido de Argentina-Holanda. Y cuando ganó, me fui a gritar todo al Obelisco. ¿Cuánto ganó, te acordás? 3-2. ¡Kempes! El toque con Bertoni, se la llevaba Kempes, la arrastra Bertoni, el gol. El tercero argentino. Argentina. En ese tiempo estaba Kempes como goleador. Y cuando llegó el gol que nos hizo campeones, gente de todos lados disfrazados. Yo me acuerdo que quería ir a la casa de mi mamá, que vivía en Almagro, y siempre cuando se festeja está el obelisco lleno, y uno dice, bueno, por allá no se puede pasar porque está todo cortado el tránsito, porque están festejando algún partido. Pero esto ya no se podía, ya no era el obelisco, era hasta Almagro, seguían una persona pegadita a la otra, porque no había ni espacio. Llegan los cantitos y el humor. Como estábamos en dictadura y yo ya creía que era verdad lo de las desapariciones, salí a la calle y me puse una remera de Argentina toda tapada con un tapado. O sea, la llevaba en el corazón, no lo mostraba porque estaba en disconformidad con esconder lo que estaba pasando tras el mundial. Con lo que yo no veo unión es con los fondos buitres. Parece que algunos disfrutan mal, pero como dice la canción de Zurda, el mundial hoy mira el sur, a la izquierda del planeta todos con un ideal, con Caño, Toqui, Gambé. Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la Copa con la patria grande entera. Bueno, chicas, brindemos para que la Copa quede en Argentina. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con ideal. Con Caño y Toque y Gambetta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la Copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la Copa con la patria grande entera. Comienza espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23, Fútbol y Poder, el sueño macrista de Moyano. El camionero llegó a la presidencia de Independiente con la intención de usarla como plataforma política con el espejo de Macri en Boca. Cristian Ritondo como puente entre el PRO y el moyanismo para un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. La nueva dirigencia roja, desde Hombres de Grondona hasta Barra Bravas. Además, da para darse. En la era de Facebook, 8 de cada 10 fantasean con su amiga y la mayoría lo concreta. Síndrome Valor, ¿por qué hay gente que no puede parar de delinquir? 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90. Descárgala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Participa de la 10ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2014, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Se otorgarán premios por 1 millón de pesos distribuidos en distintas categorías. Entra en www.innovar.gov.ar y anota tu propuesta innovadora. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Siempre es recomendable lo que escribe Eric Nepomuceno desde Río de Janeiro, este colega brasileño que a través de una mirada muy especial va siguiendo día a día Brasil 2014. Hoy dice, para un país donde el fútbol es religión radical, fundamentalista, el desempeño de la selección en este Mundial ha sido una decepción olímpica. Hice cálculos y llegué a la conclusión, cada brasileño por supuesto tendrá la suya, de que en el total de los partidos disputados fuimos lo que deberíamos ser durante más o menos 42 minutos y nunca logramos ser lo que deberíamos ser por más de 8 minutos seguidos. Si no llega a ser una vergüenza, es definitivamente una decepción. Mucha tristeza, ninguna sorpresa. El título de hoy de Eric Nepomuceno desde Río de Janeiro, como todos los días, siguiendo el Mundial con una mirada absolutamente distinta. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 9, 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimos. Humedad 82%. Una delegación rusa irá a conocer Vaca Muerta. La presidenta Cristina Fernández destacó la importancia del yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta durante la declaración conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin. La jefa de Estado, en tanto, se refirió, sin nombrarlos, a aquellos que quieren apropiarse de esos recursos al expresar que los argentinos también tienen lo suyo, y subrayó que no se van a repetir viejas historias mientras siga siendo presidenta. Mañana comenzarán las tareas para reflotar al Costa Concordia. La operación durará varios días y la idea de las autoridades italianas es remolcar la nave desde la costa de la isla de Toscana, donde permanece encallada, hasta Génova. El Costa Concordia naufragó hace 2 años y medio, lo que provocó la muerte de 32 personas, de las algo más de 4.200 que viajaban a bordo, cuyos cadáveres todavía permanecen en su interior. Por la lluvia piden aumentar la precaución en accesos y rutas. Las autoridades viales aconsejaron extremar las medidas de seguridad al conducir en los accesos a la capital federal y rutas nacionales, dado que la calzada se encuentra resbaladiza por las últimas lluvias. Para evitar accidentes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomendó circular con precaución, aumentar la distancia entre vehículos y no frenar o cambiar de dirección repentinamente. Con llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 4 décimos, humedad 82%. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Como todas las semanas, te invitamos a ir al teatro con nosotros. Amarillo, las 50 Nereidas, Amarillo de Somigliana, las 50 Nereidas de Norman Brisky, y también tenemos en oferta teatro para chicos. Pegamundos y canciones para no tener miedo. Tu nombre, los últimos tres de tu DNI y te vas al teatro con nosotros. Nos llamás al 0810-222-0870-499-8700. Suplementos deportivos. Hice el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. Es el partido de nuestras vidas. Llegó el momento más esperado. A las 16 en el Maracaná, Argentina enfrentará a Alemania por la final del Mundial Brasil 2014. Lionel Messi dejó esta frase en nombre de todo el plantel. Y a pie de tapa dice, otro cachetazo para la selección brasileña. Holanda le ganó 3-0 por el tercer puesto. Suplemento de perfil, esperando al Mesías. Argentina está a un paso de cumplir un sueño que parecía imposible. Ser campeón mundial en el Maracaná. Sus armas, una defensa imperial y el mejor jugador del planeta. Ante Alemania a las 16, la gran final. Dice el suplemento deportivo de Diario Popular: todos la jugamos, vamos a Argentina, un triunfo más y no pedimos más. El equipo de Sabela se juega por toda la gloria en la final ante Alemania desde las 16 y va por un maracanazo para levantar la copa por tercera vez en la historia. Hay que jugar el partido perfecto. A las 16 se paraliza el país. El título de Crónica en Abrazo de Gol, su suplemento deportivo, tiene que ver con una textual del técnico argentino. Alejandro Sabela tiene un plan para anular el poderío alemán: estar concentrados, ocupar rápido los espacios y no arriesgar la pelota. Al técnico y a los jugadores albicelestes les sobra confianza para levantar la copa. Vamos a Argentina. Y le contaron hasta 10, es el título de Crónica, sobre un Brasil en la lona. Los alemanes le hicieron 7, los holandeses 3. El seleccionado verde-amarelo ni siquiera pudo subirse al podio. Vamos al suplemento deportivo de La Nación: magia y corazón por la gloria. En el Maracaná, con el respaldo de miles de argentinos, la selección buscará ser campeón del mundo por tercera vez a las 16, con Messi y Mascherano como estandartes. Alemania será el rival, y dice el suple de Clarín, el partido más importante de nuestras vidas, volviendo al textual de Leo Messi. Argentina va por la gloria en un mundial tras 28 años, y Messi pone en palabras lo que representa la final de hoy contra Alemania. Mascherano dice que daría cualquier cosa por levantar la copa. Sabela advierte que deben jugar perfecto a las 16, el sueño de un país que sale a jugar en el Maracaná. Cita lejana de abril, oscuro balcón con tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Y a campana y equipo, soy Evelia de San Justo. Aunque nos quieran demoralizar, aunque nos quieran decir que se viene una grande después del Mundial y todo eso, no nos van a quitar la felicidad que estamos teniendo por nuestro equipo argentino y por nuestra presidenta recibiendo a Putin y escuchándola. Es algo extraordinario su inteligencia. Estamos con ella y si hay que luchar, la lucharemos. Buenos días. Gracias a Gustavito Campana, porque yo lo escucho siempre, no me pierdo una. Está continuamente mi Radio Nacional con nuestra querida presidenta y Néstor, que siempre lo voy a llevar en mi corazón. La verdad que nunca estuvimos tan bien cuando todos los argentinos sufrieron tanto que yo perdí casi toda mi familia por lo que hicieron. Habla Mabel de Bellavista. Un beso grande para todos y viva Argentina. Copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal. Buen día, gente. Escuchar a ustedes como una ráfaga de aire puro que viene entre tanta cosa, entre tanta mala onda que están pintando para perjudicar al país, para perjudicar al gobierno. realmente tendría que haber miles de audiciones como la de ustedes para que la gente se entere, porque hay mucha gente inocente que opina mal porque no está informada, porque los grandes medios que siempre con cinco tapas echaban un gobierno, ahora no pueden, entonces están desesperados. Que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda. Buenos días, habla Marta de Caseros, para el señor Campana. Gracias por hacernos recordar, ojalá todos los días nos pasará eso, para que no perdamos la memoria. Y yo tengo mucha, tengo 72 años y me acuerdo todo lo que pasamos. Contento con el señor Putin y para que vean esos buitres que este gobierno nos puso de pie, no de rodillas. Gracias, besos a todos. Una vez más. Y para el programa del señor Campana, habla Sara de Olivo. Ganemos o no ganemos, ya llegamos y es formidable todo esto. Creo que cuando termine el mundial, los buitres de acá se van a llevar una gran sorpresa. Creo que sería el triunfo rotundo de la Argentina. Gracias Cristina, te quiero mucho. Gracias Gustavo, un beso grande. La tortura del final. A ver, mujer, un poco más de rol. Y ciérrate la bata de parcal. Hoy la banda de sonido a puro pichuco, a 100 años del nacimiento de ese protagonista de la primer gran revolución que tuvo la música de Buenos Aires hasta comenzar a encontrar su sonido definitivo, su envase eterno. Romance de barrio, Florial Ruiz y el Polaco, y una antológica versión de una canción. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Nos había quedado, Isabel, hablar de los BRICS, hablar de esa presencia argentina en una mesa muy particular. Ahora vamos a los BRICS, realmente, qué lindo, ¿no? Sí. Que son estas sacudidas del panorama que le demuestran a los señores del poder global de que, bueno, no está dormido el mundo y no les va a ser fácil hacer lo que le da la gana, ¿no? Porque hay algunos sectores rebeldes con la rebeldía de hoy, porque vamos a decir, estos países, ¿qué son los BRICS? Los BRICS, primero sin S y después con S al final, la sigla responde al grupo de países que lo integran, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, que son los países originales que se constituyeron en el 2001, aunque no existían todavía así como grupo, que se constituye recién oficialmente como grupo económico en el 2008. En el 2010 entra Sudáfrica y ahí se le agrega la S, por eso dicen los BRICS, ¿no? ¿Será los BRICSA? Bueno, vamos a ver. No es no es tan inmediato. No es que uno llegó, participó de una reunión y ya se integra. Pero ciertamente Argentina tiene altas probabilidades de llegar a sumarse un día a los BRICS. Y así tendríamos los BRICS. Pero ¿cuál es la importancia de este grupo? Primero vamos a recordar que la reunión se va a hacer el 15 de julio, o sea, ya ahorita nomás, sí. La sexta cumbre de este grupo en Fortaleza, en Brasil, ¿no? 15-16 de julio. Van a trabajar allí los jefes de Estado de estos países y va a ser muy, muy importante porque se van a evaluar líneas de trabajo, la creación del Banco de los BRICS, que es como una alternativa al Fondo Monetario Internacional en otra dimensión, ¿verdad? Con una dimensión que no tiene contemplado en este momento la extorsión financiera como eje de su accionar, sino más bien esto de ayuda al desarrollo. Es muy importante porque es una reunión de países emergentes. Vamos a decir, no se trata de un bloque de comunismo ni de socialismo, es un bloque que es emergente. ¿Qué quiere decir emergente? Los países que desde la periferia del funcionamiento de este mundo capitalista se han constituido en grupo, porque individualmente era imposible, que puede estar en capacidad no solamente de intervenir en el orden económico internacional, sino de dictar determinadas directrices y parámetros. Sí. Y ahí es donde comienza a disputar poder, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no puede solamente el bloque Estados Unidos, Unión Europea, Japón, decir cuáles van a ser las tendencias del comercio, de la alimentación, de las finanzas, porque están haciendo un bloque emergente con países que tienen capacidad económica, política y cultural de disputarle esta hegemonía. Eso abriría las puertas al fin de la unipolaridad en el mundo, y siempre es importante. Claro. Siempre es importante terminar con esta arrogancia del poder, ¿no? Digo, para posicionar, porque por ahí se, como es un grupo de países que disputa el poder, también están maltratados, vilipendiados y muy silenciados en la prensa. Yo estuve revisando ayer y hoy la prensa y prácticamente no se habla de los BRICS. Uh-huh. Prácticamente, no aparece Putin, esto, lo otro, uh-huh. pero no se quiere hablar de los BRICS, ¿no? Ya se hablará. Bueno, lo importante es que Rusia, con quien Argentina tiene relaciones hace años, creo que es la sexta vez o séptima vez, según reportaba Telam, del encuentro entre Putin y la presidenta, bueno, es un país interesante, siempre ha tenido relaciones con Rusia en intercambio de granos, en intercambio tecnológico, y ahora Rusia está muy interesada en el aporte, en el desarrollo de la energía nuclear, en otras ramas de energías hidráulica y bueno, y alguna otra cuestión industrial en tecnología. Por supuesto, Rusia, aquí todo el mundo tiene intereses. Esto, la lógica dentro del sur es aplicar este concepto que dice Correa de ganar-ganar, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen intereses y del otro lado hay que ver también qué otros intereses hay para que ganen las dos partes, que no es la lógica norte-sur, que es aplastar para ganar, ¿no? Entonces, en esta lógica ganar-ganar, obviamente que todos los países del BRIC que se acercan, China, que viene también a visitarnos, que es, digamos, el otro gran monstruo, ¿verdad?, que pertenece a los BRIC, que pinta como la primera potencia económica, también está interesada en las relaciones, no solo con Argentina, sino con el sur. Hay que decir que les interesa todo el Mercosur. Entonces, contar, ya Brasil es parte de los BRIC, contar con la participación de Argentina, que puede integrarse o en lo inmediato o no, eso hay que ver. Parece que tan inmediato no va a ser, pero es como tener la mayor parte del peso económico del Mercosur. Y les interesa sumar el Mercosur a este bloque, y es muy interesante, porque estos acuerdos de comercio nos abren, señoras y señores, a un mercado para nada despreciable, ¿eh? Vamos a decir que realmente cuando los BRICS se constituyeron, el intercambio comercial era más o menos de 21.000 millones de dólares. En la actualidad, escuche bien y siéntese, alcanza a 280.000 millones. Se multiplicó por más de 13 en pocos años. Le dije, 2008 se constituyó oficialmente, estamos en el 2014. En 6 años se multiplicó por más de 13 el intercambio comercial. Es un acceso a un mercado muy interesante, que posee ni más ni menos que el 45% de la fuerza laboral global y maneja el 15% del comercio mundial. Usted dirá, no es mucho. Sí, es muchísimo. Tienen 3.000 millones de habitantes, más o menos. Hay que recordar la gran cantidad de habitantes que tiene China y la India, ¿verdad? Con un producto bruto de 17 billones de dólares, una producción agrícola de 2.000 millones de toneladas y reservas monetarias internacionales en más de 3 billones de dólares, que son miles de millones, ¿no? Que no es igual al billón norteamericano. Tienen una generación eléctrica entre todos de 1,97 millones de gigavatios, que equivale al 35% del total mundial. Estos datos los reporta Telam, ¿no? Sí. En materia energética, al comparar los números de la Unión Europea, esto es para caerse de espaldas. La reserva de petróleo de los BRICS alcanzan a 112.945 millones de toneladas, contra 5.718 millones que tienen los europeos. De gas natural ascienden a 48.337 de metros cúbicos versus 2.476. Usted dirá, ya los van a invadir. ¡No! ¡Quédese tranquilo! Eso lo quieren hacer, pero les va a llevar entre 50 y 100 años avanzar hacia ese objetivo y no está dicho que lo vayan a lograr. ¿Por qué? Porque estos señores tienen bombas atómicas. China tiene, India tiene, Rusia tiene. No pudieron terminar con ellos, porque vamos a recordar que los adalides del desarme, adalides entre comillas, ¿verdad? Lo que han impedido e impiden que se armen los demás, pero ellos tienen el arsenal atómico nuclear más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Es la condición para la dominación. Bueno, con estos países no han podido, y por lo tanto no es así como un chistecito de que los van a bombardear pasado mañana. Lo importante es que esta potencia económica se desarrolla por ahora en un término amistoso, ¿verdad? No sé lo que va a ser dentro de 100 años, cuál va a ser el cuento de los BRICS. El problema de nuestro análisis de coyuntura es ahora, ¿no? Con esta construcción de un mercado que no está regido por la especulación, que está regido más todavía por un sentido de la producción y el desarrollo en función de los pueblos y que le abre las puertas no solamente a la Argentina, sino al Mercosur y América Latina. Vamos a decir que a continuación de la reunión de los BRICS hay una reunión de Xi Jinping, el presidente de China, con un núcleo de países de la CELAC, entre los que está los países del Caribe, Costa Rica y Ecuador. Uh-huh. Ecuador, que está con vencimiento de los acuerdos arancelarios que tenía con la Unión Europea y está queriendo negociar. Y voy a poner una perlita, que porque ya están hablando mal de Correa. Uh-huh. Y siempre algunos sectores como muy a la izquierda, ¿viste lo que pasa cuando uno va muy, muy, muy a la izquierda, Gustavo, no? Sí, termina siendo... termina al otro lado, ¿no? Claro. Bueno, y ya se han apurado a acusar a Correa de que está haciendo lo mismo que el ALCA. Yo digo, señores, pero por un poco de sentido común. Uh-huh. Esto no estoy diciendo de que esté todo bien, pero también es cierto de que en las correlaciones de fuerza del mundo, que ves que el ángulo no es como muy, muy abierto, que está dentro del régimen del capital, hay que ir hasta donde más se puede. Y esto no quiere decir el posibilismo, hasta donde más se puede en el tiempo histórico. Mañana corres un poco más y corres un poco más. Pero por suerte, Correa salió a explicar que no se trata para nada de buscar un acuerdo tipo ALCA, sino que se le cayó el acuerdo arancelario, que esto implica la entrada del banano y el café a la Unión Europea, y uno dirá, bueno, pero discuten por la banana. Bueno, es que es la gran producción del país, y entonces no tiene salida para los agricultores, y lo que está tratando es de renegociar esta cuestión. Y por eso es muy importante también para Ecuador reunirse con China para ver las formas de intercambio y de entrada a este mercado. Es decir, que hay algo de, digamos, que revoluciona, no que sea revolucionario, que revoluciona la correlación de fuerzas en el continente con el aterrizaje de los BRICS. No es solo una reunión, es una reunión de estos países, reitero, Rusia, China, India, Sudáfrica, que tienen una intención de articular el trabajo de los BRICS con el desarrollo económico de Latinoamérica. Me parece que es muy importante y abre un horizonte hacia otras perspectivas. Uh-huh. Y realmente sitúa el futuro inmediato de Argentina, de Brasil y de Latinoamérica en algo que hace un año atrás no estaba tan pensado. Uh-huh. Así que, bueno, en esto, como en las luchas sociales, la lucha de los pueblos, hay que estar atentos siempre, porque el poder tiene sus líneas, pero del otro lado no hay muertos, hay gente que está también activa y que no se va a dejar morir, saquear de brazos cruzados, ¿verdad? Bueno, entonces bienvenidos sean los BRICS, con los matices, no creer de que es la liberación mundial, sino un contrapeso para este poder desenfrenado que busca asfixiar al mundo para su hegemonía mezquina, capitalista, basada en las guerras y en la muerte. Frente uh-huh. a eso, los BRICS levantan otra voz, también dentro del capitalismo, pero con una mirada más puesta por ahora en una suerte de neodesarrollismo de izquierda, podemos decir así. Sí, está muy claro. Isabel, un beso enorme y nos estamos reencontrando en 7 días. Y pronto estaré ya llegando para el piso. Dale, que dale, nos extraño muchísimo. Dale, te esperamos, te esperamos. Bueno, y un saludo a Pepe de Ramón Mejía, que yo siempre me amenaza con la moto, un día sí, me tiene que ir a buscar. Sí, es cierto, es cierto. ¿Verdad? Hasta ahora, promesas nada más. ¿Promesas nada más? No. Vamos, vamos con lo de hoy, la picada y la moto. Dale. Bueno, un abrazo. Isabel. Chao. Hola, buenos días Radio Nacional, buenos días Gustavo y tu hermoso equipo, mi nombre es María, de acá de Mariana Costa. Vamos a Argentina para hoy día, Gustavo, tenemos que ganar, tenemos que taparle la boca a estos medios hegemónicos que están hablando un montón de cosas de nuestra selección. Nuestra selección es buenísima, vamos Messi, vamos Argentina, vamos carajo. Los quiero mucho. Hola, Gustavo, felicitaciones por la editorial, bellísima. Por otro lado, estoy de acuerdo con la oyente que llamó hace un ratito, tirando la idea de que dejemos las banderas hasta que se resuelva el caso Grieza, que vean el país embanderado. Y por otro lado, qué buena idea festejar el aniversario del nacimiento del gran Troilo. Al fin empecemos a festejar los nacimientos, no las muertes. Es una buena idea, una buena... Habla Manuel de San Nicolás y mi mensaje tiembla los fondos buitres porque está Putin en la República Argentina. Y además los fondos buitres que tenemos acá en nuestra querida Argentina, los Mañetos, los Lanata, los Mauricio Macri, los Sergio Massa, tiemblan, tienen miedo. Putin va a romper todo. Mi barrio era así, así, así, es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín, y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí. La voz de Troilo en Nocturno a mi barrio, y no solamente por el hecho de recordarlo a 100 años de su nacimiento, sino también para unir al fútbol y al tango, que tienen, qué sé yo, cualquier cantidad de de matrimonios, algunos muy fuertes, otros circunstanciales a través de sus letras. Pero yo siempre rescato que esta metáfora de Troilo en Nocturno a mi Barrio, para hablar de Yacumín, del Carbuña de la esquina, para mí es la más poética de todas las que aparezcan en cualquier letra de cualquier tango. Cuando él dice, jugaba de jazz izquierdo para estar más cerca de mi corazón, eso tiene que ver con su amor, primero por la pelota, porque al gordo le gustaba jugar de centro jazz, cuenta la leyenda, y entonces, claro, tenía el jazz izquierdo pegadito a su costado izquierdo. Esa metáfora, jugaba de half izquierdo para estar más cerca de mi corazón, debe ser una de las más poéticas en esos matrimonios, insisto, algunos más perdurables que otros, del tango y el fútbol. Pasiones absolutas, dos de los tres berretines de los cuales charlábamos con Euge en la previa del programa de hoy, que unen al cine con el fútbol. Aquellos tres berretines eran el teatro, el tango y el fútbol. Hay tanto para decir del cine y el fútbol, desde el Cañonero de Giles hasta Fútbol Argentino de Víctor Dinenson, pasando por dos películas que a nosotros nos llevan directamente a las dos copas que levantó la Argentina. Una repleta de vergüenza, La Fiesta de Todos, la película de Renán, del año 1979, la película cómplice, colaboracionista, que tiene, entre otras cosas, a un olvidable Félix Luna hablando de esas mayorías populares embanderadas de la mano de la dictadura y el mundial. Bueno, esas cosas se ven en esa película, que no fue la oficial, digo para que no se confundan ustedes, la oficial fue la que organizó la FIFA y la hizo un director brasileño, y solamente se vio en Suiza al año siguiente, en junio del 79, en el Congreso de FIFA. Nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que esa película existió. Y la otra, la oficial de 1986, que en realidad tenía otro título, no el título con la que la conocimos aquí en la Argentina. Aquí la conocimos como Héroes. Y la película oficial de FIFA es en singular, es Héroe, está dedicada a Diego Armando Maradona. Ese es un dato muy interesante para verla desde otro lugar. Hay un pedido de la AFA en ese momento de que en homenaje a toda la lista de jugadores que conformaba el plantel, se conozca la película en plural en Buenos Aires. Y así se conoció, como Héroes. Y no como Hero, que era el título oficial que le había puesto la FIFA en su estreno, en su versión en inglés. Suplementos económicos. Primero, una lectura recomendada. Rehenes de Griesa. Es una nota de Alfredo Zayat, hoy en Página 12. Bueno, realmente es un detalle muy particular de todo lo vivido desde aquel fallo de Griesa hasta el presente. Y en un momento el hombre dice, es tan sencillo de observar la dinámica que se precipitó a partir de la jugada sensata del equipo económico liderado por Kisilov de depositar los fondos en Nueva York, que insistir con la idea de que lo mejor para las perspectivas de la economía local es pagar o alarmar sobre el peligro de un default, descubre la existencia de otros motivos inconfesables. Y sobre el final dice, desde las 16 de hoy y durante 90 o 120 minutos, el que no salta es un alemán. Después, el que no salta es un buitre. Suplemento económico de Tiempo Argentino, los BRICS, una oportunidad para financiar obras de infraestructura. Los países miembros van a destinar 150 mil millones de dólares, una suma equivalente al monto de los créditos vigentes otorgados por el Fondo Monetario para fondear un banco de desarrollo y una reserva de contingencia. Para la Argentina representa la posibilidad de lograr inversiones en sectores estratégicos como transporte y recursos energéticos. Tapa del suplemento Cash de Página 12, la extorsión. La sentencia a favor de fondos buitre no es una situación excepcional, sino la visibilización grotesca de la extorsión como régimen político mundial. El fallo no tiene nada de insólito, no expresa, como se sostiene habitualmente, la irracionalidad e irresponsabilidad de una instancia judicial norteamericana que pondría en riesgo al sistema. Desde principios de este siglo, cierra el suplemento Cash, esa extorsión está siendo enfrentada en Argentina y en algunos otros países de América del Sur. Y mira qué interesante la tapa del suplemento Economía y Negocios del diario La Nación. Un intento más. China promete, pero la inversión no llega. El gigante asiático amagó con ser el gran aportante de divisas que la Argentina necesita para infraestructura y producción. Sin embargo, los capitales no aparecen. Vamos a contestarle a la tapa del suplemento Economía y Negocios de La Nación con la tapa de Clarín. Mirá lo que elegí para contestarle a La Nación. La tapa de Clarín del viernes pasado. Tapa de Clarín del viernes 11 de julio de 2014. Mientras hoy La Nación dice, China promete, pero la inversión no llega, el viernes Clarín dijo, acuerdo con China para fortalecer las reservas, es por 8.000 millones de dólares. Vamos de vuelta con la cifra. 8.000 millones de dólares que podría disponer el Banco Central. Acuerdo con China para fortalecer las reservas. Es por 8.000 millones de dólares. Después del encuentro de los BRICS en el norte de Brasil, la delegación china baja hasta Buenos Aires y aquí va a anunciar esta inversión de 8.000 millones de dólares. La más importante de la historia de la economía china fuera de sus fronteras. Vamos de vuelta. La más importante de la economía china fuera de sus fronteras. Con esos 8.000 millones de dólares se va a poner 0 kilómetro el Belgrano Cargas y se van a terminar dos represas hidroeléctricas, la Néstor Kirchner y la Jorge Zepernik. A ver, La Nación. Un intento más. China promete, pero la inversión no llega. Tapa del suplemento Economía del día de hoy. Le contestamos otra vez con la tapa de Clarín del viernes. Acuerdo con China por 8.000 millones de dólares. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Pueblo, frente a la definición tan soñada, poniendo lo que hay que poner y mucho más. Argentina-Alemania, la gran final. ¡Golazo del Pipa extraordinario! Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. Argentina-Alemania. Por un lugar en la gloria. ¡Argentina finalista, carajo! Domingo desde las 12, el Mundial de Brasil se define en la radio pública. ¡Argentina dejó el alma! ¡Argentina puso fútbol! ¡Argentina tiene a Messi! ¡Argentina llega a la final! ¡Vamos, Argentina! Comienza Espacio Publicitario. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Muchachos, muchachos! Me ofrecieron una chica para festejar. Fracasado. Pecho frío. Amargo. Muerto. Cualquiera. ¡Qué muf! En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 9 de la mañana, 41 minutos. Participa de la 10ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2014, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Se otorgarán premios por $1,000,000 distribuidos en distintas categorías. Entra en www.innovar.gov.ar y anota tu propuesta innovadora. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hoy empezamos a volver al ruedo con muchas personas de las que ya hablamos en otras oportunidades y a quienes hice esperar para darle prioridad a oyentes que nunca habían salido. Una es Viviana Fernández, una compatriota nuestra que vivió un tiempo en España y durante un tiempo dio clases extraescolares para niños de 3 a 5 años en un colegio de Asturias. Pero según cuenta, no solo las edades estaban mezcladas, sino también los temas. Daba de todo un poco, plástica, cuentos, algunas nociones de inglés. Una vuelta le preguntó a una de las niñas mayores: «What color is it?» «Yellow», respondió correctamente la nenita. Pero Víctor, de 4 años, comentó a otra compañera: «No, yellow es agua congelada». Dos familias amigas pasaron un domingo en el Tigre. Los chicos jugaron todo el día metaskate, escondidas, etc. Y por si ello fuera poco, la jornada también había incluido remar en un kayak. Final, a la hora de volver, cuando subió al auto, Emma Rosenwurzel, de 8 años, alcanzó a escuchar que quizá tomarían un café y plancho. Pero no solo ella, todos los chicos se durmieron, así que los adultos descartaron la idea del café. 1 hora y media más tarde, ya casi llegando, Emma se despertó y medio amoscada inquirió: «¿Por qué no estamos tomando café en algún lugar?» «Emma, te quedaste dormida. Y tus amigos también, así que taza a taza, cada uno a su casa». «Yo no estaba durmiendo. Pensaba con los ojos cerrados». «¿Ah, sí? Y contanos entonces qué pasó mientras tanto». «Bueno, le gritaste al de ese auto que casi nos choca y por eso abrí los ojos». «¿Y antes?» «Antes hubo un gran silencio». «Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme». Otra feliz reaparición es la de Cristina, de Palermo. Nos cuenta que su nieta Guaira, de Flores, de 3 años y medio, apareció con un dibujo con corazones que le había regalado un amiguito. Los grandes le preguntaron si era el novio. «No», dijo Guaira, «no quiero tener novio». «¿Por qué?» «Porque hay que dejar a papá y mamá y quiero estar con ellos». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Participa de la 10ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2014, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Se otorgarán premios por $1,000,000 distribuidos en distintas categorías. Entra en www.innovar.gov.ar y anota tu propuesta innovadora. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Los 200.000 quedaron atrás. Ay, cómo me gusta. Vamos por los 300.000 amigos en Facebook. Me gusta. Hacete amigo de Radio Nacional. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Más títulos de matutinos porteños de todo el país. Los Andes de Mendoza: Argentina va por su tercera copa. Crece la violencia social, en 6 meses hubo 93 homicidios en la provincia. dice Los Andes en su primer título secundario de portada. Abran cancha, Diario 1, también de Mendoza, por la gloria. Argentina juega con Alemania en la final del Mundial Brasil 2014. Ponétela. Y en el diario El Territorio de Misiones aparece una gran camiseta argentina copando el 100% de primera plana. Rezo por vos, diario La Mañana de Neuquén. Por la gloria, Argentina necesita hoy más que nunca que aparezca el mejor Messi. ¿Para qué? Para ser campeón del mundo. Por la gloria, el mismo título, pero en el diario Río Negro de la provincia homónima. El Tribuno de Salta, Argentina, en busca de la gloria. Diario de Cuyo, vamos a Argentina. Y la capital de Santa Fe, por la gloria. La palabra gloria, gloria, gloria, gloria, dando vuelta en todas las tapas, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Charlie La Gruta, Río Negro, caso testigo, tango argentino, 2x4, el doble del Producto Bruto Interno con los K, por 4 veces más dólares que Producto Bruto Mundial. El dólar blue de 3 a 12, 4 veces, pero el índice de la bolsa del 2003 hasta hoy pasó de 500 a 9.000 puntos, 16 veces. ¡Viva el peso argentino! 4 veces más industria nacional que billetes verdes, aunque sigan evadiendo, aunque pagándole la deuda trucha con la quita K. ¡Vamos! Sí, soy Elba de Ballester, hoy muy afónica. Respecto a las guerras, como están hablando, está hablando Isabel así genéricamente, me parece que es hora que empecemos a ponerle nombre y apellido. ¿Por qué no hablamos del genocidio de Israel sobre toda la franja de Gaza y sobre toda Palestina? ¿Por qué no hablamos del genocidio de Estados Unidos partiendo desde adentro a toda la zona de Siria? Ayuda del soborrevio, somos perfuma, Malena tiene pena, no de bandoneón. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Elena de Agronomía. Buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional, que son excelentes. Estaba escuchando a Isabel, como siempre, precisa, y es terrible, ¿no? Es terrible todo lo que uno se entera, que ya lo sabe, lo tiene en la piel lo que está pasando acá en el mundo y con nosotros y con toda esta dominación, lo palpitamos totalmente. Pero qué bien que lo explica Isabel y qué conocimiento que tiene. Ella tendría que estar en más programas. Gustavo y equipo, muy buenos días. Soy María de San Isidro. Una ídola total, Isabel Rauber, alta política, muchachos, entre comillas, avivadora de giles, no como otros medios que te dicen cualquier verdura. Hola, soy yo otra vez, el Mesías. Estuve escuchando a esta señora Isabel, muy interesante, hablando de geopolítica, qué grande, me gustó mucho. Así vamos entendiendo las realidades de este mundo. La Angélica Ramón Mejía, estoy escuchando como siempre la radio pública y quiero que nuestra presidenta le vaya, se mejore del todo y que siga conduciendo, porque la verdad que los candidatos que se presentan dan terror, son de terror. Así que cuidemos a Cristina. No nos olvidemos de Néstor y muchísimas gracias a esta radio, que es la única radio que ya puede. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, cuánto te valoro, Gustavo, cuánto te valoro muchísimo. Cuánto valoro esta querida Isabel Raúl, cuánto la valoro, porque si no fuese ella que abre la cabeza a tantas personas, porque realmente lo que ella terminó el su editorial con lo más justo de lo que somos los ciudadanos de un país y otro cuando nos apisan de todos lados. Soltamos. Hoy el pirulo de tapa de página 12 se titula Extra y dice: la firma tuvo que aclarar que no era un talle para niñas, sino para mujeres muy delgadas. El comunicado fue por el escándalo que causó el anuncio de que Krau va a vender ropa marcada como XXX Small, o sea, extra, extra, extra pequeña, lo que significa una cintura de bastante menos que 60 centímetros. Acusados de favorecer la anorexia, los responsables se defendieron con una supuesta demanda de sus clientas asiáticas, que piden, según la empresa, talles cada vez más chicos. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos, Euge? Bueno, vos hablaste de cine y me dan ganas de contar dos noticias. Una que viene de muy lejos, de la República Checa, donde se realizó el 49 festival, la 49 edición del Festival de Karlovy Vary. Es un festival de cine internacional. Y traigo esta noticia porque el que fue declarado mejor actor es un argentino, Nahuel Pérez Vizcayard, un actor muy joven, que lo vimos por primera vez en El Aura, de Fabián Bielinsky. Era aquel jovencito que estaba en el sur en esa película y nadie conocía. Después realizó toda una carrera fundamentalmente en teatro, en algunas películas independientes también, pero en teatro, y teatro del teatro que nosotros sabemos sucede en los barrios, el teatro que se llama OFF, y que es este teatro experimental, teatro vanguardista. Y lo encontramos en una película belga, donde fue convocado para un rol de un taxi boy argentino que se conecta por internet con un carnicero belga que lo llama para que, porque necesitaba o quería sus servicios. Este personaje argentino no es gay, pero sin embargo, por problemas económicos, viaja a Bélgica y ahí se va a producir este vínculo muy extraño entre este belga y este argentino. Y mejor actor en el Festival Internacional, Nahuel Pérez Vizcayard, en el Festival de Karlovy Vary. Y la otra noticia es que se está filmando una película que dirige Juan Taratuto. Lo conocemos, es un muy buen director cine nuestro. Su última película fue La Reconstrucción, pero él antes había hecho Un novio para mi esposa, No sos vos, soy yo, porque es un director que el género de la comedia, de la comedia dramática, le va muy bien, le gusta mucho. Es uno de nuestros directores de cine que dirige actores muy bien. A los actores les da mucho placer cuando son convocados por Juan Taratuto, porque es una persona que sabe de actores y le interesa darle esa prioridad en la narración. Y esta vez está en este momento filmando Papeles en el Viento, que es un guión de Eduardo Sacheri, el del Secreto de sus Ojos, y que tiene como protagonistas a Diego Peretti, Pablo Echarri, Diego Torres y Pablo Rago. Una historia de esta amistad masculina que toca lateralmente el fútbol, porque uno de ellos se mete en el negocio de la compra y venta de jugadores, y ahí, bueno, por una situación muy particular que atraviesa uno de ellos, estos cuatro amigos se van a ver obligados a ser muy solidarios, ayudar, aportar, y lo hacen a partir de este vínculo, y bueno, ahí pasan un montón de cosas. Esa es la película que se está filmando ahora y que lo tiene a Juan Taratuto en la batuta, y a estos cuatro actores que nos extrañaba, que decíamos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Claro, Diego Peretti está en este momento protagonizando teatro, pero uno decía, ¿por qué no está en televisión? Bueno, esperen, porque se está por venir la tercera temporada de En Terapia en la televisión pública, y ahí lo volvemos a encontrar a Diego Peretti, por suerte. Pero Pablo Echarri, que va a estar el año que viene en una tira, hoy está filmando, está haciendo cine. Y bueno, esto es simplemente un calidoscopio de lo que pasa hoy en el medio teatral con los actores, y es que cuando uno se pone a pensar, podemos ver que realmente hay una, casi te diría, Gustavo, una plena ocupación del medio actoral. ¿Por qué? ¿Sabés cuántos espectáculos ahora que vienen también, se agregan los espectáculos del Día del Niño, hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires? 2.040 espectáculos. Quien no está haciendo teatro, está haciendo televisión. Quien no está haciendo televisión, está haciendo una miniserie para la web. Sí, quien no está haciendo la miniserie para la web, está haciendo radio en el sindicato tal. Quien no está haciendo esto, está saliendo de gira. Estamos en un momento, y quiero comentarte que recuerdo otros momentos de este medio donde los actores se vinculaban y decían... por favor, necesito trabajo, me estoy muriendo de hambre. Sí, sí, sí. Y hoy, cuando pensás en un actor, tenés que ver si está disponible o no. Esta es la gran diferencia que hay decir, pero más que nada porque está abierto. Yo soy una, digamos, propulsora de que hoy el actor, el director, no tiene que estar esperando el llamado de teléfono. Tiene que gestar, tiene que crear, porque es un momento... estos últimos años, donde hay puertas para golpear, para abrir, y eso le da al artista la posibilidad de crear en cualquiera de los campos. En eso estamos. Por eso un actor joven puede ganar un premio en una película belga. Totalmente. Y cuatro actores pueden estar haciendo teatro y filmando una película, y así, y televisión. O sea, esta es la realidad del medio artístico hoy. Algo cambió, ¿no? Algo cambió. A las 12 del mediodía comienza la transmisión de la radio pública desde Río de Janeiro con toda la gente de Gustavo Vergara, el Tata Brown, todo el equipo de la radio pública que siguió durante este mes Brasil 2014. Y la invitación a toda la gente de Radio Nacional, porque como lo hicimos a lo largo y a lo ancho del Mundial, en cada partido de Argentina se abren las puertas del auditorio de Maipú 555 para que vos vengas y lo puedas ver en pantalla gigante, y hoy encima te queda tan cerca el obelisco, ¿eh?, que te esperamos, lo vemos juntos y después festejamos juntos también. ¿Quiénes se van al teatro con nosotros? Carolina Santagada, Gabriela Rojas, Graciela Lacerna, Roberto Garay Guerrero, todos ellos a ver estas cuatro propuestas teatrales que tienen que ver con el teatro para chicos y con Amarillo y el Otro. Las dos propuestas teatrales que... con Amarillo y con las 50 Nereidas. La de Norma Briski también, claro que sí. Bueno, ya saben quiénes se van al teatro con nosotros la semana que viene. Los esperamos a todos los que quieran ver el partido también con nosotros hoy. A partir de las... qué sé yo, te caes 15 minutos antes, 10 minutos antes. Subís al auditorio y de paso, si no lo conocés, te encontrás con un cachito de la gloria de la historia de la radio argentina. Nos reencontramos en 7 días. A las 8 de la mañana, el próximo domingo, haremos juntos otra vez 2 horas de radio. Visión Nacional. Visión Nacional.